Buenas tardes, banda banderola. Les saluda desde mi casita una servidora, Mara García, mejor conocida en los andares como el ajonjolí de todos los moles. Y bueno, pues vamos a comenzar un nuevo programa para toda la banda que ya nos está sintonizando por el 97.3 FM en Amecameca, la región de los volcanes. Recuerden que también nos pueden sintonizar a través de internet en www.lavoladora.org. En mi perfil personal como Mara García y por supuesto en el grupo público El Ajonjolí de Todos los Moles. Y bueno, pues también que estamos a sus órdenes para que nos manden saluditos, ya saben, propuestas decorosas e indecorosas, aquí todo se evalúa. Vamos, nos pueden comunicar con nosotros al 01-597-978-5252. Si están en el interior de la República, si están aquí en Ciudad de México, solo marquen 97-8-52-52. Y pues que estamos a sus órdenes, bueno, no, ahorita no porque estamos en contingencia, pero cuando pase la contingencia, estamos a sus órdenes en calle San Francisco número 50, esquina Victoria, en el barrio de Panoaya, Amecameca, Estado de México. Y bueno, pues desde acá estamos transmitiendo y pues ya saben, ¿no? Banda Banderola, que pues todos los viernes en el ajonjolí de todos los moles tenemos invitados, invitadas especiales, y pues todos y todas muy talentosos, muy queridos y sobre todo con propuestas padrísimas. Y bueno, pues esta tarde tenemos a Nancy Summer. Ella es cantante y compositora originaria de la Ciudad de México y bueno, está de estreno, es apenas el pasado 12 de junio, lanzó en todas las plataformas digitales su primer sencillo, Sangre de Cacao, de su primer largometraje, de su primer disco de larga duración llamado Raíces. Y bueno, pues en octubre del 2019 ganó el primer lugar en el cuarto concurso de Viva la Canción de Autor allá en la Ciudad de México con dos de sus canciones, Amaranto y El Amante de Clara Luna. Actualmente forma ya parte del taller de composición de la Sociedad de Autores y Compositores de México. Y bueno, se ha presentado en festivales como Festival Cantares en el 2019, el año pasado, el Festival Internacional Olincan en el 2018 y el Festival Internacional de Cantautoras en el 2018. Y bueno, forma parte del colectivo Energía Nuclear, Mujeres en la Música y también de El Palomar. Coro integrado por 60 cantautoras en diversos países, con quienes se presentó en el cierre de gira de Mon Laferte en el Palacio de los Deportes en la Ciudad de México en enero de este año y también en el Zócalo Capitalino en la presentación de Canción Sin Miedo, tema de Vivir Quintana, al lado también de Mon Laferte. Esto, bueno, pues alrededor de la marcha del 9 de marzo de este año 2020. Ha editado anteriormente dos EPs con temas de su autoría, el primero Blues de Luna en el 2012 y Penta Soul en el 2015. Su primer disco, Raíces, fue grabado el año pasado, en el 2019, e incluye 15 temas de su autoría, con estilos que van desde el son, el bolero, la cumbia, hasta ritmos cercanos al reggae, el tumbao y bueno, pasando por los acentos del rock. Nancy, que nos va a platicar de qué va más a fondo su primer sencillo, Sangre de Cacao, y también, bueno, pues de todas las colaboraciones y participantes para hacer posible la grabación de este disco llamado Raíces. Y bueno, pues, hola Nancy, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Mara, muy bien, muchas gracias. Muy contenta de estar aquí en tu programa, bueno, a distancia, pero estamos muy felices de visitar el ajonjolí de todos los moles.

sangre de cacao, vivas voces de la selva, somos ecos del pasado que resuenan en la tierra, semillas en primavera, incienso. Agua, miel, cacao, mezcal. Regresamos, banda banderola, a El Ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Y bueno, pues ya estamos de regreso con Nancy Summer. Ella es cantante y compositora de la Ciudad de México. Y bueno, pues como le comentaba, está de estreno. Pero Nancy, platícanos, acabamos de escuchar Sangre de Cacao, este primer sencillo que estás lanzando, que estás promocionando. Pero bueno, pues ahora sí ya te dejo el micrófono, Nancy. Muy bien, muchas gracias, Mara. Pues sí, estoy muy contenta, la verdad, por este lanzamiento de mi primer sencillo, Sangre de Cacao, que forma parte de mi primer disco de larga duración, el cual se llama Raíces. Y bueno, Sangre de Cacao es una canción que yo compuse en 2016 y básicamente es una búsqueda hacia mis raíces, hacia mi cultura mexicana, hacia... Y hablo, al decir raíces me refiero tanto musicales como personales, ¿no? Porque era una etapa en la que yo estaba un poco, me sentía un poco perdida en muchos sentidos, y entonces fue una parte como que determinante, ¿no? Para decir, quiero explorar incluso algo que no había explorado del todo, que es la fusión, sobre todo de la música popular mexicana, en donde pueden haber escuchado que hay diferentes ritmos, estilos, está la influencia del rocksteady, la influencia del son afrantillano, y con sus tintes de rock, ¿no? Entonces es como una fusión, un mestizaje de sonidos que están enraizados en la música popular mexicana. Cada canción de este disco van a escuchar un poco de esta fusión, un poco de la música mexicana, no de la manera tradicional ni ¿cómo se dice? Vernácula, ¿no? Pero sí con mezclas y fusiones. Y bueno, la letra habla sobre el imaginario mexicano y es una invitación también a reconocernos como lo es nuestra cultura, tan bonita, tan diversa y tan folclórica y colorida y alegre, ¿no? Entonces es lo que yo quise retratar en este tema, que si lo escucharon, pues tiene su onda tradicional, pero también su onda contemporánea, ¿no? Entonces es una fusión ahí, como un punto de encuentro entre estas dos vertientes. Y la verdad que estoy bien feliz porque, pues bueno, ya la pueden escuchar. Por fin mis temas estarán en plataformas digitales, porque los temas anteriores que he grabado están solo en YouTube y ahora ya pueden escuchar este sencillo. Ya poco a poco iremos presentando más sencillos, pero este ya lo pueden escuchar en Spotify, en la plataforma que suelen usar, ¿no?, para escuchar música, y también ver el video que he grabado en casa. Eso también lo pueden ver en YouTube. Sí, bueno, pues tienes el paquete completo, ¿no? Tu primer sencillo con video y todo, ¿no? Pues era hecho en casa, pero la verdad es que a mí me parece bastante bien producidito, ¿no? Entonces es un bonito video el que tienes. Y bueno, pues es el primer sencillo de 15 rolitas, Nancy, de este disco Raíces. Platícanos, pues... se involucran muchas personas, ¿no?, en este disco, en la grabación de este disco, que bueno que vas a ir lanzando poquito a poquito durante pues todo este año y los que vienen, supongo. ¿Cómo, en cuánto tiempo más o menos tienes pensado lanzar los 15 temas? Pues bueno, debido a la pandemia, que eso fue lo que pues a todo mundo yo creo que nos ha estado cambiando, claro, los planes y la jugada. Mi idea justo era presentar el disco completo y subirlo completo, ¿no? Pero creo que ahora incluso esto de la cuarentena, pues me llevó a tomar una decisión que yo creo que ha estado bastante bien, que es pues ir soltando sencillos, porque creo que estamos además en la época y en la era de los singles, ¿no? Sí. Donde todo es de a poquito. Y creo que está padre porque de esa manera también uno le da como la importancia a cada canción, ¿no? Digo, con eso no quiero decir que voy a sacar los 15 temas como sencillos, ¿no? Porque sería, no acabaría hasta 2022 o no sé. Ok. Sí, la idea es como irlo sacando cada mes y medio y así. Entonces sacaremos algunos, ya estamos planeando el segundo y... Pues bueno, el primero es este, y la verdad es que ahorita no, pues estoy más bien en un proceso mental, que yo creo que todo el mundo está pasando por ahí también, de no querer planear más allá tampoco, pero yo creo que el próximo año, pues en cuanto haya oportunidad, se presentará el disco en físico, o sea, en algún foro de la Ciudad de México y en donde se pueda. Pues acá en Amecameca, por favor. En Amecameca, por supuesto, me la debo, me encanta Amecameca. Y además pues, tendremos los discos también en físico, ¿no? Ah, okay. También mi sueño, ya sabes, yo soy romántica, así del del disco en físico. Sí, sí, sí, es importante, por supuesto, porque además también de pronto hay una cosa que, bueno, el arte, ¿no?, del disco, la fotografía, ¿no?, o sea, por supuesto que es importante, ¿no? Sí, soy también de las nostálgicas del objeto físico, ¿no? Sí, sí, sí, totalmente, es darle un significado súper bonito, inmortalizar de alguna manera, que bueno, también en internet se puede hacer eso, pero... hablando así de música y de discos, creo que tenerlo físicamente está como más padre, ¿no? Y pues bueno, ahora que mencionas el equipo, con la gente con la que se involucró en este proyecto, en la grabación, estoy también muy contenta por haber trabajado con este equipo, con Jorge García Montemayor, que desde 2016 estamos trabajando juntos. Que le mandamos un saludo. Le mandamos un saludo, recién acaba de cumplir años. Oh. A ver. Felicitaciones al maestro Jorge García Montemayor. Y bueno, Nancy, ¿nos sigues platicando sobre el equipo regresando del siguiente corte? Claro que sí. Gracias, regresamos. Un momentito, por favorcito. Regresamos. XHECA XHAMECAMECA 97.3 FM La Voladora Radio. Radio Comunitaria La Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 5 y 32 minutos. No importa hasta dónde estés y con quién estés. Puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55-40-61-54-59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, más cerca de ti. ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí, regresamos. Clara luz. es porque el cosmos es su amante. Regresamos, banda banderola, a El Ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Y bueno, pues vamos a continuar con Nancy Summer, quien nos va a seguir platicando sobre sangre de cacao y sobre raíces, pero antes, ya saben que es la media y bueno, pues nos toca dar los avisos parroquiales. Recuerden que nos pueden contactar en todas las redes sociales, en Facebook y Twitter como @lavoladoraradio. También que nos pueden sintonizar a través de internet en www.lavoladora.org. Por supuesto que estamos acá transmitiendo por el 97.3 FM en Amecameca, la región de los volcanes. Y bueno, pues agradecemos a nuestros patrocinadores, a Mi Changarrito, que es una aplicación móvil que permite encontrar de manera rápida y sencilla todo tipo de negocios. Si quieres más información para agregar tu negocio o encontrar alguno, al 55 18 25 27 99. También seguimos buscando a Tormenta. Ella es una perrita de un año, talla media, raza mestiza, color arena, y bueno, se extravió en Ayapango. Si han visto una perrita mestiza color arena por allá, Pango, pues llamen al 55 34 83 89 04. Si no alcanzan al anotar un número o algo, bueno, pues ya saben que nos pueden llamar a La Voladora y les damos toda la información oportuna y completita. Y bueno, pues también el Sistema Nacional DIF continúa dando apoyos para gastos funerarios. Si tienes es una situación en la que necesites este apoyo, bueno, puedes contactarte a atencionciudadana@dif.gov.mx. Y bueno, si quieres algún teléfono más específico, puedes contactarte con nosotros a La Voladora Radio. Y bueno, también continúa abierta la convocatoria del Gobierno del Estado de México a través de la Secretaría de Educación y Universidad Mexiquense del Bicentenario. Invita a los egresados de nivel medio superior a que deseen cursar estudios de licenciatura y bueno, a participar en el concurso de ingreso conforme a lo establecido en la convocatoria. Bueno, también agradecemos a Neuróticos Anónimos, Alcohólicos Anónimos y Desarrollo Humano por su patrocinio. Ellos pues sesionan a través de grupos de hora y media en diferentes municipios de la región. Si quieren direcciones o teléfonos, bueno, pues comuníquense con nosotros. Y recuerden que La Voladora Radio, en apoyo a la economía local, continúa abierto su directorio de negocios locales. Solo mándanos el nombre de tu negocio, el tipo de servicio, dirección y número de teléfono, y pues en apoyo a la economía por esta contingencia, pues estamos anunciándolos en nuestros espacios radiofónicos. Y bueno, pues ahora sí vamos a mandar saluditos a la banda de acá del Facebook, ¿no? Que nos está poniendo likecitos, que nos está saludando. Hace rato puso Marilyn Libre, felicidades, espero que nos esté escuchando Marilyn Libre. También, pues acá nos pusieron algunos likes, ¿no? Mi carnalito Rafa Calderón, Solares Álvarez, saludos a Sergio Solares, a Pérez Pastor, Richard Ramos, a Mike ZC, Olisa Ángel Subterráneo, Sacramento Mirales, Risueño y a Olinka, que pues estuvimos entrevistando la semana pasada por acá. También Lore Holly anda saludando por acá, la Lorenita. Y bueno, pues ya son los saludos de este lado. ¿Tú tienes algunos saluditos por allá, Nancy? Fíjate que no tengo a la mano así las redes sociales, pero más bien yo mando muchos saludos a toda la banda, a toda la gente que está conectada, a todo el público, y pues qué bueno que están escuchando tu programa y tus rolas también, y las rolas. Buenísimo, Nancy. Pues ahora sí vamos a continuar. Pues estábamos saludando al maestro Jorge García Montemayor, ¿no? Y bueno, pues también tienes pues mucho equipo detrás, ¿no? De esta producción discográfica. Sí, totalmente. Y además, bueno, me recuerdo que cuando empezamos con este proyecto, yo ya tenía las letras, ¿no? De la música, digamos, de estas canciones. Pero incluso yo estaba trabajando con otros músicos y de repente llegó el All In Can, el Festival All In Can de 2016, algo así, o 15, ¿no? 2015. Y fue donde me encontré a Jorge García y a partir de ahí como que nos reencontramos porque ya habíamos trabajado juntos en 2013. Él hizo los arreglos para un par de canciones mías y de ahí como que no nos vimos, ¿no? Hasta 2015 y dijimos, bueno, vamos a vernos y nos quedamos de ver. Y fue que a partir de 2016 empezamos a trabajar y pues hasta la fecha seguimos trabajando, ¿no? Y fue todo un año, 2016, de hacer los arreglos de las rolas, de las 15 rolas, hasta, ¿no? Todavía 2017 y fue mucho trabajo, además de grabar maquetas. Hicimos también, nos emocionamos un poco ahí con los coros, grabamos los coros, Jorge, pues bueno, se dedicó también ahí a escribir los cifrados, ¿no? Las partituras y todo, para cuando llegara el momento de grabar el disco, pues bueno, ya tener todo el material de cómo queríamos que sonara, ¿no? Entonces fue que llegó la oportunidad en el año pasado y grabamos con un gran equipo, en la producción está Felipe Sousa, está Ricardo Héctor Jiménez, y participan como músicos también, como la banda, el baterista está Shell Rubalcaba, en el bajo está, bajo eléctrico está Javier Reyes, y Tulio Gálvez en la guitarra eléctrica, y tenemos de invitados especiales a Agustín Bernal en el contrabajo, a Carlos, ay, se me olvidó, ay, soy pésima para los nombres, no, siempre me pasa igual, pero... Ay, Carlos García, perdón, en las percusiones, y a Valeria Rojas en el zapateado, y además en los coros está Iraida Noriega, la maestra Iraida, uh-huh. Y las maestras también Elena Garnes y Nayeli Stanfield, o sea, es un gran, gran equipo que hizo posible que sonara de esa manera, ¿no? Que suene de esa manera el disco Raíces, que ya poco a poco lo irán conociendo. Sí, bueno, también Selene Nájera, ¿no? En la producción, claro, audiovisual. No, bueno, en la ilustración, ¿no? La ilustración, ¿no? De la portada del sencillo, uh-huh. Y de la portada del disco y de todos los sencillos que vamos a presentar. Y en la fotografía y la producción audiovisual, que de hecho que fue la persona que hizo el videoclip, uh-huh. De Cacao. Él es Luis Iborra, es un fotógrafo con el que he estado también trabajando, okay. Y de la mano, y pues todo ese equipo... Espero no haber olvidado a alguien. Sí, sí, si no, bueno, pues no es a propósito, todos los quieres. Ah. No. Bueno, pues un gran equipo, Nancy, ¿no? Sin duda, pues en nuestro país producir, sacar a la luz pues un disco no es nada fácil, ¿no? Y bueno, pues efectivamente se necesita de muchas manos, de muchas voluntades, de mucho esfuerzo, de mucho corazón, de mucho cariño, de mucha pasión, de muchísimas cosas. Y bueno, pues afortunadamente, Nancy, las encontraste y bueno, pues estás ya festejando este primer sencillo, Sangre de Cacao, de este disco Raíces. Nos vamos al siguiente corte, Nancy, y regresando, ya hablamos de los chismes. Regresamos. Un momentito, por favorcito. Regresamos. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 5:46. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa.

y después, pues, compartiendo con Vivir Quintana, ¿no? Con nuestra querida Vivir, y esta canción que ha dejado huella, titulada Canción Sin Miedo, en el Zócalo Capitalino en marzo de este año. Pero bueno, tu labor como cantautora, como mujer sorora, ¿no? En este camino de la sororidad, pues también te sigue llevando a seguir colaborando en más festivales de cantautoras, en más actividades donde pues la canción femenina, o bueno, la canción compuesta desde una mirada femenina, está presente. Y bueno, Nancy, platícanos, porque creo que tienes una feria, un festival, ¿no? El día de hoy o el día de mañana, a ver, platícanos. Sí, pues bueno, participaré en la Feria Internacional de la Música y las Letras Hildegarda. Empieza hoy, es 10, 11 y 12 de julio, son 3 días completos, bueno, en un horario de las 7 de la tarde. Es un festival online, participamos 9 artistas de diferentes disciplinas, somos 3 cantautoras, Caro Nacho, Elovit y yo. Y además están otras artistas que están más enfocadas en las letras y en las artes visuales. De artista internacional invitada está Rocío Ruiz, que es una gran percusionista de Argentina. Y pues bueno, yo quisiera invitar a toda la gente a que pudieran entrar porque como es online, también va a ser a través de YouTube. Solo que, pues sí, es reservando un boboleto, ¿vale? Es a través de Boletia, esta plataforma de conciertos online. Y bueno, en mis redes sociales pueden encontrar más información, la dirección justo el enlace, ¿no? De Boletia, donde pueden adquirir los boletos. Y pues me pueden encontrar como Nancy Samer, el apellido se escribe Zamher. Así estoy en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram. Así me encuentran también en las plataformas musicales. Y pues nada, los espero por ahí también. Y me encantará pues hacer comunidad con toda la gente que ya está ahí y que pues puedan seguir llegando más, ¿no? Más personas para compartir. Pues sí, para que conozcan tu música, para que conozcan tu propuesta, ¿no? Tus canciones, tus discos, porque bueno, pues de aunque ya nos vamos, hubo un antes y un después con Nancy Samer, ¿no? Y tiene dos EPs, pues más de blues, de soul, ¿no? Y bueno, después regresa ya renovada con este nuevo estilo que nos regala con Sangre de Cacao y Raíces, ¿no? Así es que bueno, pues Banda Banderola, búsquenla en todas sus redes sociales, Nancy Samer con Zamher, y pues escuchen sus rolitas, escuchen su música, compren sus conciertos online, ¿no? A través de Boletia, ahí en su página de internet dejó el link de Boletia para que puedan conocerla en este festival online que se va a llevar a cabo el día de hoy, mañana y pasado mañana. Conozcanla a ella y otras propuestas también artísticas de mujeres. Yo espero entrevistar pronto por acá a Elovit, ¿no? Tenerla por acá, pero bueno, pues mientras tanto, ya nos vamos, Nancy. Muchas gracias por. Para, pues te agradezco mucho el espacio, encantada, feliz de estar contigo. En cuanto haya oportunidad, pues estaremos ahí físicamente en persona. Yo feliz, encantada de poder ahí saludarnos y convivir. Y muchas gracias a tu público y los espero en mis redes sociales porque además se vienen más sorpresas. Estamos por estrenar el segundo sencillo que yo sé que les va a gustar a finales del mes de julio, inicios de agosto. Estaremos presentando, subiendo, lanzando, ¿no? En plataformas digitales este sencillo y su respectivo videoclip también. Perfectísimo. Bueno, pues ya saben, finales de julio, agosto, el segundo sencillo de Raíces de Nancy Samer. Ahora sí, ya nos vamos, Banda Banderola, nos escuchamos el próximo viernes. Abracitos, Nancy, y saludos a la bandera. Saludos, gracias.